bonito. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, gritando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Queremos dar.